Pista 12. Ejercicio 2. Vas a escuchar una leyenda azteca. Completa los espacios en blanco. La leyenda del Popo y el Iztar. Había en tiempos antiguos un gran emperador azteca. Era muy poderoso. Todas las tribus del Valle de México y territorios vecinos le pagaban tributo. Pero esto no era del agrado de los pueblos sometidos, de tal suerte que un día el cacique de Tlaxcala, cansado de entregar hombres y riquezas a su opresor, decide que ha llegado el momento de liberar a su pueblo, y así comienza una guerra terrible entre los aztecas y los tlaxcaltecas. Popocatépetl, Popo, un joven guerrero tlaxcalteca, le profesaba un amor callado a la princesa Iztaccíhuatl, Ista, hija del cacique tlaxcalteca, por lo que antes de su partida decide pedirle a este su mano. Él se la concede si Popocatépetl regresa victorioso. Alentado por el amor, resulta vencedor en todos los combates, pero a su regreso a Tlaxcala, el padre de su amada Iztaccíhuatl le informa que la muerte se la ha arrebatado. Ofuscado, Popocatépetl la toma en sus brazos y sube con ella hasta la cumbre de las montañas. Al llegar ahí, la tiende en el suelo y se arrodilla junto a ella con una antorcha humeante en las manos. Con el tiempo, la nieve cubrió sus cuerpos y formó los gigantescos volcanes que hasta hoy dan una maravillosa vista a nuestro querido Valle de México.